estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor que la detiene? ¿Qué cosa no hice yo para tenerte? Cuando le pedí a Dios que me quisiera. Cielo.